trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Claro, esto es República Argentina porque es posible que en cualquier parte del mundo nos estén escuchando en este momento, ¿eh? A través de internet. Así es, a través de internet. Mi nombre es Ernesto Avellaneda. Ricardo Borsini. Y hoy tenemos una visita muy especial. Hoy está iluminada la mañana lluviosa, domingo. La señora de Barrio Norte de Posadas acá. La señora Berta Dolores Rojas. Buenos días, Berta. Buenos días. Bienvenida, bienvenida también al programa. Muchas gracias. De verdad que vos estás mirando acá en la computadora, no puedo conectarme con internet, así que tengo al cohete ahí prendido. Y bueno, una alegría estar compartiendo con ustedes el programa y ver de qué manera podemos seguir discutiendo todas las cosas que tienen que ver con el sector trabajador, ¿no? Bueno, bienvenida, Berta, y esperemos sacar muchos frutos de tu sabiduría. Vos tenés mucha experiencia en todo lo que sea lo laboral y lo... ¡Qué responsabilidad! Y lo político también, ¿eh? Berta, bueno, vamos a ver cómo aprovechamos la visita de Berta. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Frío? Bien. Mañana lluviosa. En la mañana de domingo de Posadas. En esta semanita que hemos ocupado para el descanso y para, más que nada, para la actividad familiar, ¿no? Ya que cuando uno está en la escuela, igual que vos, Berta, nos queda muy poco tiempo, ¿no? Para la familia. Para la familia, así que esta semana la hemos ocupado en hacer casa, más que nada, ¿no? A pesar de que hemos tenido en el medio algunas movidas. Tuvimos una jornada de lucha, ¿no? También está Mónica Otazú en los controles técnicos. Buenos días, Mónica. Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos. Bien, vamos al estado del tiempo para empezar la mañana del domingo sindical. Bueno, como ya dijimos hoy tempranito al empezar, cielo lluvioso hoy en Posadas. Y el pronóstico no está nada alentador para los días que siguen tampoco, ¿no? En este momento la visibilidad es de 10 kilómetros, si reducida por la lluvia. La humedad del 92% con una presión de 998.8 hectopascales y viento del sur a 16 kilómetros en la hora. Y para lo que resta del domingo nos indica neblina, banco de niebla, lluvia hasta la noche y bueno, esto se extendería entre lunes, martes y miércoles. Así que tendríamos una segunda semana de descanso invernal con las características del invierno, ¿no? Y 16 grados de temperatura. 16.1 grados de temperatura. Bueno, tenemos muchas noticias para el día de hoy, muchos títulos interesantes para tratar. ¿Por dónde la verdad es que si nos va a quedar corto el tiempo como los otros sábados anteriores, ¿no? Los otros domingos anteriores. Bueno, vos sos el técnico de las efemérides, así que... Sí, efeméride musical, si se quiere. Berta, ¿te gusta el tango? Me encanta. Bien. Anoche estaba viendo, discúlpame, ¿no? Estaba viendo en uno de los canales de Buenos Aires un recital de Cacho Castaña, ¿no? Realmente es un tipo que... Cacho de Buenos Aires. Lo vive al tango con una fuerza impresionante, ¿no? Una generación relativamente nueva de tangueros. Sí. Medio de lo último más o menos bueno que salió en la Argentina. Vos sabés que eso charlábamos anoche con gente, estábamos comiendo una pizza en casa, mirando la tele, y tenían esa misma apreciación, ¿no? Es decir, es de lo moderno, de lo nuevo. Lo más popular por ahí. Pero vos sabés que no pierde la esencia del tango tradicional, ¿sí? No, es que cantándolo, nadie... por ejemplo, a Goyeneche o a todos estos monstruos del tango que es como el que vos vas a nombrar ahora, ¿no? Sí, la efeméride de la semana, el 11 de julio, es el Día Nacional del Bandoneón. Uh-huh. Día Nacional del Bandoneón. En el 2005 se promulgó la ley 26.035, que se debió al natalicio de Aníbal Troilo, que nació en esa fecha, 11 de julio de no sé qué año, ya hasta ahí no llega mi conocimiento, pero así que la temática musical de hoy va a tener una parte referida a lo que es el tango y a lo que es Aníbal Troilo. Aníbal Troilo. Y que en esencia representa a la Argentina en el mundo, el tango. Sí, ¿no? Sí. Ahora. Reconocimiento mundial. Exactamente. También el 15 de julio tenemos efemérides. El 15 de julio de 1900 se recuerda el natalicio de Enrique Cadícamo, que después termina muriendo el 3 de diciembre de 1999. 99 años. ¿Eh? Lo supimos tener entre nosotros, sí. Un tipo que vivió una vida muy fructífera, también le dio mucho al arte, a la cultura nacional. Así que bueno, efemérides tanguera para el día de hoy y una temática musical que va a tener un poco de tango y va a tener un poco de una selección que trajiste vos también acá, ¿no? Nosotros venimos con una musiquita ya de medio retro, ¿no? Así que vamos a ver si vamos misturando un poco la cosa ahí. Bueno, otra de las novedades que hubo esta semana... Títulos. El fallo de la justicia en relación a las elecciones de la CTA. Sí, la lista a la que representamos nosotros, la lista 1, la que encabeza Pablo Micheli, tuvo un revés, si se quiere, un fallo adverso, que bueno, es una instancia más de lucha dentro de lo que es lo judicial, así que se la sigue peleando, vamos a desarrollar más adelante. También se ha desarrollado el día viernes en inmediaciones del acceso a Garupá. Sí, ahí estuvimos presentes con Berta y varios compañeros del sector docente manifestándonos con cartelería y entregando folletos a los automovilistas. Yo diría profusa cartelería, ¿no? Así es. Mucha cartelería. Sí, pueden entrar al Facebook, ahí los compañeros de la línea Alfredo Dorado, por ejemplo, ya han levantado la foto, nosotros todavía estamos un poco atrasados. Estamos procesando las fotos en el Facebook de Compromiso de las Bases, pero ya están... Están prontas a salir. Sí. Bueno, y la otra actividad que se está desarrollando hoy en este momento, en la zona del departamento de Iguazú. Sí, los compañeros de la zona norte de la provincia... han iniciado el plan de lucha también, han activado el plan de lucha que tenían previsto en función del no cumplimiento de lo pactado con el gobierno. Entonces el están, voto no positivo. Así es. Ese es otro tema. Estaba prevista una reunión con el señor Conde, el representante de la cartera educativa, con los compañeros que están luchando en el norte, pero se tuvo que postergar. La excusa que dio este representante es que estaba de vacaciones. Así que compañeros, siguen desconociendo lo que firmaron. Esas son las prioridades. Bueno, y un tema que incorporamos ya a último momento, porque estuvimos charlando en estos últimos días con jóvenes, sobre todo jóvenes de 17 y 18 años, y ojo que en estas elecciones primarias van a votar jóvenes de 17 años, ¿sí? Jóvenes que todavía no han cumplido los 18, pero lo van a cumplir antes de la elección general de fin de año. Claro. Entonces van a poder votar en las elecciones primarias. Así que vamos a estar hablando también un poco y aclarando, o por lo menos intentando llevar un poco de claridad sobre lo que son las elecciones primarias. Y ahí vos tenés también una participación importante, Berta, ¿no? Sí. Además de tu militancia como... Que tiene que ver un poco con la militancia del social. Propio compromiso con las bases que decimos nosotros, discutimos en todos los espacios que tengan que ver con la educación. Por lo tanto, De acuerdo a la Constitución, los partidos políticos son los espacios donde deben discutirse todas las cuestiones que tengan que ver con educación, con medio ambiente, con la provincia, con recursos económicos, y por lo tanto, ahí también estamos disputando un espacio, ¿no? Bien. Bien, iniciamos musicalmente el programa de la CTA de Misiones. Hace bebiendo, linda y fatal bebía, y en el fragor del champán loca reía por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. En mi pasado, y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira, mira lo que quedó. Cada cual tiene sus penas, y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Muy bien. Seguimos con el programa de la CTA, escuchábamos un poquito tango. ¿Te gustó, Berta, el tanguito? Me encantó el tango, la verdad. Emociona. Este es Roberto Goyeneche, ¿no? El Garganta con Arena. Me parece que era, ¿eh? Acá los que saben más de tango. Che, quiero decir una noticia que está circulando en internet. En Oberá, un aula satélite funciona en el patio de la casa de la directora. Vendrán a Posada, la comunidad educativa de esta escuela, a reclamar por una escuela. Se trata del aula satélite de la escuela 237 de Oberá. Funciona en el patio de la casa de la directora. Contiene a 82 chicos en riesgo, que estudian en grados acoplados y sin lugar. Esta escuela quiere la sede propia. En los próximos días, docentes y padres podrían viajar a Posadas para manifestarse frente al Consejo General de Educación si no tienen respuesta. Vos fíjate que acá en Posada han creado tantas escuelas nocturnas y no tienen matrícula. En vez acá, en este caso, tenemos a los alumnos y demás y no hay escuela. Sí, es una barbaridad realmente eso. Vos fijate que 82 chicos para un aula satélite es mucho. Es muchísimo. El problema mayor acá... Encima son grados acoplados, son de distintas edades. En Posada nosotros tenemos un problema ahí que tenemos a 4 cuadras a la redonda, 4 escuelas nocturnas secundarias. Sin matrícula prácticamente, pero seguramente tendrán favores políticos que pagar y por eso han creado, porque ahí no hay padrones para darle el cargo directivo al que tiene mayor valoración, ahí nadie controla nada, ¿no? Así es. Dice la directora, la señora Abreu: no creo que sea burocracia, estoy indignada y dolida con los funcionarios de educación, no entiendo cómo no ven las condiciones en que dan clase los chicos, dice la la directora está muy, muy, se ve que está muy indignada con... Seguramente. Aparte, lo que se ve es eso que yo te decía un poco, recursos hay económicos, ¿no? Se crean escuelas, se crean cargos, pero se crean en los lugares donde no son necesarios. En vez, en este caso, uh-huh, que hay 80 alumnos, no se crean los... ni la escuela se construye, digamos, ni se crean los cargos tampoco. Vos sabés que la directora gestionó y aparentemente consiguió ya la donación de un terreno por parte de la municipalidad. Luego, con el aval del Consejo de Educación, consiguió la estructura de una escuela que funcionaba en Panambí, dice el informe. Un aula de 8x5 en este momento es lo que contiene a 45 alumnos del turno mañana y el resto del turno tarde, ¿no es cierto?, que completan los 82. Deben dar clases en el patio y hasta en la cocina de la señora Mirta Abreu, ¿sí?, en el barrio Villa Stember, para los que son de Oberá. En tanto, la matrícula, 182 niños de primero a séptimo grado. Así que, eso como para... Otra vez el Estado ausente donde sin hay embargo, necesidad. Nuestros funcionarios están de vacaciones como para solucionar la problemática docente, ¿no? Y vos fíjate que sale en el receso de invierno esta información, quiere decir que la lucha docente no se toma receso de invierno. No, más vale. Yo digo, esto es una... inoperancia, ¿no es cierto?, de los funcionarios del Consejo, que como vos bien decías, Berta... A mí lo que me parece, Ernesto, que acá no es que falten recursos económicos. Dinero en educación hay. Lo que sí está mal invertido, digamos, ¿no? ¿Por qué se crean todas estas escuelas en lugares donde no son necesarios, donde no hay matrícula, como en el caso de Posadas? Toda la población no está en Posadas. Así es. ¿Sí? La población más necesitada en educación está en el interior. Y en este caso, Verá ha crecido mucho, al igual que Posadas. Y vos siempre contás, Berta, que esto redunda en lo que es la calidad educativa, por empezar, porque los alumnos tienen mucha oferta de escuelas una al lado de la otra. Yo te comentaba, en el caso nuestro, que es una escuela secundaria, que tiene edificio, que tiene en el barrio de Yacyretá, que tiene turno mañana y tarde... El grave problema que tenemos es que tenemos a 4 cuadras a la redonda de un lado una escuela nocturna a la noche. Después tenemos en el barrio Yoazá otra escuela nocturna. En el barrio Pan, otra escuela nocturna. En la escuela 106, otra escuela nocturna. Son 4 escuelas nocturnas donde uno pretende... tener cierta exigencia con los chicos. Los chicos se van. Y se van a estos lugares que no son justamente el ejemplo de exigencia. Van 3 veces a la semana, generalmente no se le exige nada ni se le pide nada, y después le dan el título. Entonces, este gobierno no tiene realmente autoridad moral para hablar de la calidad educativa, de que hay que ir a la escuela y todo lo demás, porque los chicos son los que pierden. Pues si se quieren hacer las cosas bien, dinero hay, recursos, materiales también hay, pero tienen que pensar, y ahí está el problema, y hacer las cosas bien. El grave problema es eso que vos decías, ¿no es cierto? Que los chicos, o la cultura de estos chicos... No, esta es la cultura del menor esfuerzo. Del menor esfuerzo, exactamente. ¿Sí? Es el paradigma vigente, donde menos te exigen, ¿sí?, ahí donde vas y tenés éxito, porque el lograr el título secundario es un éxito personal, ¿no? Y el dinero, como decía Berta, está y se ha demostrado en esta pequeña punta de iceberg que se comenzó a mostrar en la provincia, especialmente en la zona de Latinoamérica, con la denuncia de los cargos truchos, de la gente sin título, los favores políticos que se pagan en educación, cómo se reparten cargos como si fueran caramelos. Entonces, la readecuación del presupuesto educativo permitiría... realmente asignar los fondos a donde corresponde, y el blanqueo de las plantas funcionales permitiría conocer realmente el real estado de situación de la planta funcional. Sí. Y lo otro, que si quieren hacer las cosas bien, yo digo, tienen el dinero existe, uh-huh, ¿sí?, los recursos materiales y monetarios existen. Ahora, ellos tienen 2 maneras de que se les vote. Una manera es así, que la gente no piense nada, que sea todo más fácil, que los chicos realmente tengan menos oportunidades, porque esos chicos no tienen oportunidades el día de mañana. Y otra manera es haciendo las cosas bien. Y seguramente ahí nos va a encontrar a todo el mundo votándole, porque hacen las cosas bien. Pero eso lleva más años. Y eso lleva planificación, y eso lleva mirar, a ver, revisar cosas que no están tan bien. Y con un gobierno tan autoritario, que está acostumbrado a que nadie le critique nada, es imposible pensar una educación democrática, digamos, ¿no? Por eso desde este espacio siempre decimos que, digamos, esta democracia que estamos disfrutando en este momento... Uh-huh. En realidad hay que cuidarla, ¿no es cierto? Y hay que trabajarla, ¿no? Hay que perfeccionarla. No se trata solamente de una instancia electoral y terminó la participación democrática acá. Hay que participar activamente en todo momento, de toda la gestión de un gobierno. De hecho, nosotros lo estamos haciendo desde la vereda de enfrente, si se quiere, pero estamos participando de esta democracia y no se trata, como dice alguna diputada, de que las mayorías gobiernan y las minorías se tienen que callar la boca. Sí. Acá. Vos sabés, Ernesto, que a propósito de eso, yo estaba mirando un libro de formación ética que yo le enseño a mis chicos en la escuela, donde habla de los antecedentes de la Constitución. Y vos sabés que nuestros antecedentes se basan, digamos, en la Constitución de Estados Unidos. Y aparece un escrito muy interesante de Tocqueville, que fue uno de los que le dio base a la Constitución de Estados Unidos, que plantea justamente esto, ¿no? El autoritarismo, el avasallamiento de las mayorías. Que la democracia no significa eso, al contrario, la democracia significa que están representados todos los sectores, la mayoría y las minorías también. Y un gobierno es más democrático cuando sintetiza lo que quiere la mayoría y las minorías, ¿no? No es que solamente gobierna para esa mayoría, porque si no, eso es un retroceso en la democracia. Así es. Por lo tanto, mira, en el siglo XVIII ya estaban discutiendo esto y ahora estamos volviendo para atrás. Entonces, evidentemente, pero yo digo, es un modelo, porque pasa a nivel nacional también. De hecho, ahora a nivel provincial también hemos sufrido un nuevo avasallamiento sobre la Constitución provincial con el tema este de la representación. De la representación de la minoría. Vos fíjate que en su momento, cuando ellos sacaron un porcentaje muy bajo de voto, ahí no tuvieron en cuenta la opinión del pueblo, ¿no? Así es. Sin embargo, en este caso, ellos dicen que hacen caso. No es la Constitución, que es la ley madre, la que ordena la sociedad, sino que hacen caso a lo que dice el pueblo. Cuando sabemos que el pueblo en muchos de los casos estaba apuleado por el clientelismo, apretado por la situación económica y demás, ¿no? Che, ¿qué nivel le estamos dando al programa, ¿eh? Bueno, con Berta, ¿cómo es? ¿El autor ese que nombraste? ¿Cómo es? Tocqueville. Tocqueville. Anoten, compañeros que están escuchando. Eso dan los chicos en el secundario, colega. No, yo, si lo di alguna vez, ya no me acuerdo. Es un texto que analizan los chicos en el secundario para ver lo que significa la democracia, justamente. Y nos permite comparar las democracias, cómo pensaban la democracia cuando se escribió la Constitución y cómo hoy en la práctica se volvió hacia atrás, digamos, ¿no? De todas maneras, en la historia uno tiene comprobado que tenemos adelantos y... Y retroceso. Y retroceso. Lástima que acá vamos para atrás como el cangrejo. Siempre, ¿no? Estamos recibiendo... Ponete en el oído, a ver si podés escuchar algo, Ricardo. Estamos lidiando con la tecnología acá en la radio para recibir una llamada telefónica al aire. Ponete así, ¿no? Rápido, agilizado. Vísteme despacio que estoy apurado. Napoleón. Bueno, buen día. ¿Quién está por ahí adelante? Hola, buenos días, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Esa voz de la gata Varela. Hablando de tango. Bueno, escuchándolos y en realidad, bueno, obviamente coincidimos en todo lo que están opinando ustedes. Lo que está opinando Berta, sobre todo. Primero ustedes hablaban de la calidad educativa, ¿no? Y bueno, esto no se va a dar sencillamente porque vamos creando edificios por ahí y con gente amiga encima sin título, por lo tanto no podemos hablar de calidad educativa. La calidad educativa tampoco se puede dar y no se da desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que ni siquiera tenemos un marco referencial que tiene que ver con una ley provincial de educación y la currícula correspondiente, porque esto es así, lo estamos viviendo en cada una de las unidades escolares. Y con respecto al tema que nosotros hablábamos la semana pasada, ¿no? Cuando yo decía, esto no es democracia con respecto a lo que están haciendo los partidos políticos con las bancas y el oficialismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo vamos a educar a los chicos por el respeto a la ley? ¿Cómo vamos a formar ciudadanos críticos cuando nuestros funcionarios van modificando las leyes, las normas, en función a su conveniencia personal? Exactamente. Digo, esto es importante remarcar, ¿no? Si nosotros queremos una sociedad con ciudadanos críticos, con chicos apegados a la ley, a las normas, a convivir en sociedad, me parece que los funcionarios son los primeros que tienen que dar el ejemplo, ¿no? Respetando lo básico, lo más importante que tenemos, que es nuestra Constitución, ¿no? Entonces son temas que realmente duelen, molestan, y que nos cabe la responsabilidad a nosotros, como formadores, comenzar a revertir todo esto. Por supuesto, va a llevar años esto, ¿no? Sí. No, lleva años, pero lo que estábamos diciendo recién también, Bettina, es el tema de la participación dentro de lo que es la democracia, que de hecho lo venimos haciendo desde hace rato, y vos más tiempo aún en tu militancia sindical y en tu militancia política también. No, seguro, sé. Seguro, Ernesto. A mí me parece muy importante que cada uno de nosotros, los trabajadores de cualquier sector, y sobre todo en este caso los docentes, que es el lugar donde me siento más firme, porque de hecho lo soy, tenemos que aprender a participar en todo lo que es política partidaria, para llevar las voces de los trabajadores y todo lo que nos sucede en cada sector en el lugar que nos toca representarlos. Esto es muy importante. Por ahí se dice, sobre todo con la señora secretaria general de la UDPM, ¿no? Que es diputada y a la vez secretaria general. Qué maravilloso el lugar que le tocó a la señora, pero qué pena que venda en el camino todo lo que tiene que ver con los ideales, con los intereses de los trabajadores en pos de su propio beneficio. Y esto es lo que no debemos hacer. Debemos aprender a trabajar seriamente en política partidaria, en ocupar cada uno de los lugares de poder, porque es muy importante, y a través de eso llevar las voces de los trabajadores. Bettina, buen día. En ese sentido, ayer lo escuchaba, por ejemplo, a Claudio Lozano, ayer o anteayer, en una conferencia de prensa, que ahora vamos a escuchar un fragmento de esa conferencia respecto a la defensa de la democracia y de la democracia sindical, que están trabajando fuertemente en la Cámara de Diputados para lograr los votos necesarios para que se le reconozca a la CTA la personería gremial, ¿no? Seguro, seguro. Yo también escuché parte, Ricardo, y realmente estaba muy conmovida, ¿no?, en estos días con respecto a cómo van tomando los lugares, cómo nos van avasallando, cómo a costa de cualquier cosa quieren tomar las únicas instituciones que quedan como voces reales y puras de los trabajadores, ¿no? La CTA, que fue dos veces a elecciones el año pasado, que no pudieron llevar a CTA al seno del renovador, vuelven ahora a la carga con los amigos en la justicia, ¿no? Una instancia muy difícil que nos toca vivir otra vez a todos los compañeros de la provincia. Y bueno, creo que vamos a dar una batalla fuerte, seria, porque creemos que esta es la central que necesitan los trabajadores. Esta central independiente de todos los gobiernos de turno, de los políticos y de las empresas. Esto es muy importante. Qué importante lo que decís, Bettina. Bettina, gracias por comunicarte con nosotros. Un abrazo grande y que disfrutes la mañana del domingo. Qué deuda la venida acá al piso, ¿eh? Sí. Ya voy a ir. Bettina. Un placer, sí, ¿verdad? ¿Cómo andamos, mi negra? Pero bien, aquí tomando mate, en mi escritorio, leyendo el diario, informándome y escuchándolos, que al fin, le decía a los compañeros, los empecé a sintonizar claramente. Ah, buenísimo, buenísimo. Pero sobre todo porque tenemos también esta posibilidad de discutir entre todos lo que está pasando, ¿no? Y vos fijate cómo lo que vos decías, la secretaria general habla de que los intereses nuestros son políticos partidarios siempre. Claro que son políticos partidarios, porque es ahí donde tenemos que llevar justamente los intereses que perseguimos nosotros como trabajadores. Seguro. Y no somos de un solo partido político. Por lo tanto, cada uno llevará al seno de su propio partido, que son los ámbitos naturales de discusión de los problemas, ¿no? Esa es la idea, Berta, y eso es lo que debemos hacer. Debemos empezar a comprometernos seriamente, ¿no? Bueno, Bettina, la verdad, muchísimas gracias y un beso grandote. Bueno, un placer escucharlos. Que tengan un excelente día. Igualmente. Un abrazo para chao, Bettina. Chao. Y para Bettina Páez le dedicamos este tango, entonces. trabajador acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo. Bueno, sonaba el bandoneón en la mañana del domingo de la CTA de Misiones. Recordemos que están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al celular 03752 1581 2669. Y las líneas fijas de comunicación en la radio 432-332 y 430-342 o en la página de internet de la agrupación Compromiso con las Bases www.cobamisiones.com.ar. Recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y a lo largo de la semana lo levantamos a la página que recién dijo Ricardo, cobamisiones.com.ar. Hay un botón que dice radio y ahí están el archivo de los últimos programas grabados en la red de redes internet. Y también están los archivos de los programas de los compañeros de Puerto Rico que emiten un programa los días sábados en el mismo tenor que el que tenemos nosotros acá en Posadas. Espacio Sindical. Espacio Sindical. Desde Puerto Rico Misiones, conducido por Carlos Kosipsik. Y hablando de actividad sindical, el día viernes se llevó adelante una actividad que fue suspendida, fue pospuesta el día miércoles por el tema de la lluvia, ¿no? Desde el Frente Gremial y desde el Compromiso con las Bases se había organizado una manifestación de repudio al incumplimiento del gobierno de la provincia en cuanto a lo que se había firmado en las actas de compromiso con respecto a los 100 pesos remunerativos que pasarían al sueldo básico, los 50 pesos que se agregarían como remunerativos bonificables a partir del mes de junio, es lo que se había firmado. Sí. Eso no se cumplió, por lo tanto se había generado esta medida de protesta para el día miércoles, que por las condiciones climáticas se pasó para el día viernes, ¿no? Se desarrolló en la zona del acceso a Garupá con una amplia colaboración, esto tenemos que reconocerlo, una amplia colaboración tanto de la policía como de la Gendarmería Nacional, que brindaron la seguridad necesaria para que esta actividad se desarrollará sin inconveniente, ¿no? Así es. Bueno, saludo también entonces a los compañeros gendarmes y policías de tránsito que estuvieron presentes en la manifestación. En ese ámbito, en ese momento, Mónica Urina, una de las referentes de la agrupación Compromiso con las Bases, dialogaba con FM del Lago, por ejemplo, y decía que aducen que no han firmado nada cuando hay dos actas, una del 24 de junio y otra del 29 de junio, una con los autoconvocados del norte y otra con el Frente Gremial, que hablan muy claramente que está rubricado con la firma del subsecretario de Educación, Conde, que hoy, lamentablemente, no asiste a los compromisos por encontrarse de vacaciones, ¿no? Ahora, esto es lo que demuestra, Ricardo y Ernesto, ¿no? Lo que demuestra es que realmente ellos lo que quieren es destrabar el conflicto de cualquier manera y que a la hora de cumplir con lo que prometen, lo que escriben y firman, después no cumplen. Entonces también este es un mal ejemplo, no solamente para nosotros los docentes, sino para toda la sociedad. Si la sociedad está viendo que el propio gobierno es el que incumple, ¿por qué la sociedad va a tener un valor como, por ejemplo, el respeto hacia la palabra? ¿No? Son valores que realmente el propio gobierno está difundiendo, ¿no? Los disvalores. Ahora, es importante cómo vamos rescatando de estas actitudes del gobierno de la provincia, sobre todo, para mostrarle prácticamente a nuestra gurizada en las escuelas qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Es decir, cómo, por ejemplo, en el caso este con los docentes, ¿no es cierto?, se firman convenios que después se ignoran, o cómo, por ejemplo, en el caso de la repartición de las bancas de la legislatura, ¿no es cierto? Yo lo escuchaba con asombro y hasta que te diría con estupor al ministro de gobierno de la provincia decir que la voluntad popular expresada en el voto está sobre cualquier cosa, y en ese cosa entra la constitución de la provincia. Nada menos que la constitución. ¿No? Ahora yo creo que no puede haber ninguna voluntad superior que la que está expresada en la Constitución. Claro. Que se llama poder constituyente, justamente. Claro. que es el poder, ¿no es cierto?, que tiene el pueblo en salvaguarda de su derecho. Exacto. Porque se escribe para evitar los abusos del poder, porque todos los hombres intentan abusar del poder cuando tienen. Abuso que se estarían perpetrando. se ríe, Mónica. Se me traba la lengua. Porque la Constitución dice clarísimo, creo que en el artículo 45 o 48, habla de que la minoría debe tener una representación 48. No menor al 30% de las bancas, ¿no? Ahora, si se da esto de las 18 bancas, se estaría violando expresamente ese artículo. Exactamente. Y el oficialismo va a tener no solamente la mayoría en la Cámara, sino va a tener el quórum de los dos tercios y va a poder modificar la Constitución cuando se dé la gana. Es que ¿y cuántas eso es lo veces que pretenden. Se dé la gana? No solamente quieren la mayoría, sino quieren ese tercio también, porque de esa manera no necesitan del tercio de la minoría para sacar las leyes como la de Garabí, por ejemplo, contra la cual estamos peleando nosotros. Es la decir, ley de educación, la grilla salarial. Claro, para tomar decisiones que el pueblo está pidiendo y que ellos no pueden evitar, digamos. Ahora, ¿verdad? Yo lo más grave que veo ahí es el tema de que no va a haber control en la modificación de la Constitución, por ejemplo. Es que ese es el sentido, ¿sí?, de la división de poder y el control. Claro. Entonces, si esta gente obtiene los dos tercios automáticos, no hay ningún tipo de controlador de nada. De hecho, no existe, porque la división de poderes en la provincia, sabemos muy bien que el poder legislativo tienen la mayoría y con esto van a tener prácticamente la unanimidad dentro del poder correcto legislativo que hace la ley. El poder ejecutivo y el poder judicial, que era en cierta manera la salvaguarda, también tenía que ser independiente, ellos también tienen cooptado el poder judicial. Entonces, bueno, nosotros cuando vemos la historia repasamos que Rosas tenía la suma del poder. Estos gobiernos tienen la suma del poder público también. Los tres poderes en uno. Entonces tenemos que revisar de vuelta todo lo que pensaban en él. Tendríamos que ver dónde aparece la buena Urquiza, ¿no? En la Revolución Francesa. Pero volvimos a siglos atrás, no solamente a años atrás. Bueno. Ahora, esto que vos decías, Berta. Rosas, te estaba por también, también se da a nivel nacional, ¿no? Sí. Y esto se vio evidenciado en el fallo que salió en relación a las elecciones de la CTA, que ya vamos a hablar ahora de este tema. Yo creo que es un modelo, Ricardo, un modelo de ejercicio de poder, donde las mayorías, digamos que si uno escucha al ministro del Interior, que es Aníbal Fernández, pero más o menos la minoría es una tonta porque no piensa como ellos. Entonces, esa falta de respeto hacia la gente que piensa diferente es una manera de ejercer el poder. ¿Para qué la votaste? Ya vamos a escuchar ese tema. Y cerrando la actividad de la semana acá en Misiones, y en relación al mismo tema del incumplimiento del gobierno de la provincia, en este momento estamos esperando comunicación con nuestra enviada especial a la zona, nuestra enviada especial, la corresponsal de prensa, a la zona de Iguazú. Hoy, a partir de las 9, se concentraba en el ingreso de la Express Compan, los compañeros del norte, es decir, desde de toda la provincia que pudieran ir ahí. Inclusive, ¿no?, hay gente y compañeros de Posadas que fueron a acompañar la movida en Iguazú. Y la idea era hacer una volanteada en la zona de Iguazú y del acceso a Cataratas, y no se descartaba un corte de ruta, ¿no? Así es, justamente por la misma temática. Llevó más bronca todavía al enterarse los motivos por los cuales el subsecretario de Educación no asistía a la... Decidió no atenderle. ¿Mm? Sí. Esas son las prioridades del gobierno respecto a la educación, tomarse vacaciones. Bien. Bueno, Ricardo, yo quería entrar en este tema del fallo judicial, si es posible, si te parece bien. Bueno. Vos que tenés la suma de los poderes acá en la casa. Siempre para laburo, pobre. Todo, sí, la suma de los poderes. Sí. El fallo de la justicia adicta, dice un título de una nota periodística, con motivo del fallo de la sala 4 de la Cámara Laboral, que anula las elecciones complementarias realizadas el pasado 9 de diciembre. La Central de Trabajadores de la Argentina, a través de su secretario general, Pablo Micheli, informó en una conferencia de prensa su postura frente al fallo y los pasos a seguir. Bueno, en este sentido, escuchábamos una parte de la conferencia de prensa y conociéndolo a nuestro benemérito amigo Pablo Micheli, le salió la tanada, ¿no? Así que vamos a escuchar una partecita de esa introducción. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias a los medios que han venido. Queremos informar, bueno, ya prácticamente están todos en conocimiento de este fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ha resuelto por 2 votos a favor avalar el dictamen del fiscal Álvarez, que plantea que prácticamente nuestra decisión de haber recurrido a un tribunal arbitral y de haber planteado la cuestión en términos del derecho internacional y de las normas de la OIT prácticamente la ridiculiza en su dictamen, haciendo gala de una impunidad que realmente nos ha sorprendido y que sinceramente nos preocupa porque pone en tela de juicio la institucionalidad de nuestro país. Este es un fallo ejemplar en contra de los trabajadores, que viene a sentar un precedente de esta Cámara Nacional de Apelaciones, que ya venía haciendo algunas decisiones en contra de la gente. El fallo PAMI contra los trabajadores también falló en contra. Quiero que se sepa que jueces que habían votado en la decisión a favor de los trabajadores en el PAMI, a favor de ellos, luego cuando tuvieron que votar en la sala, votaron en contra de los trabajadores, o sea que borraron con el codo lo que habían firmado con la mano días anteriores, o sea que son capaces de llegar a una supeditación, a una subordinación del Poder Ejecutivo Nacional de la magnitud que ha ocurrido. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque en el primer fallo sobre el tema CTA, el juez Pablo Candal nos dio la razón a nosotros, y quien apeló esa decisión fue nada más y nada menos que el ministro de Trabajo. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que ha sido el Poder Ejecutivo el que le ha impuesto a la Cámara Nacional de Apelaciones sacar un fallo lamentable y vergonzoso para el derecho en la Argentina, el derecho laboral, como le acaban de sacar. Nosotros ante esto, nuestra respuesta es que de ninguna manera aceptamos que haya habido fraude en ninguna de estas provincias. 2 veces votamos en todo el país y 2 veces en estas provincias que se cuestionan el resultado, y las 2 veces ganamos por una diferencia superior a 30.000 votos. Las 2 veces que la gente tuvo que decidir, y no el ministro de Trabajo, ni la presidenta, ni los jueces, sino los trabajadores y las trabajadoras decidieron por esta lista y por esta conducción. Por lo tanto, no creemos que Yasky se anime a ir a elecciones de vuelta. Creemos que Yasky no tiene la decisión de en verdad querer ser secretario general de la CTA ungido por el voto de los afiliados. Lo quiere hacer como interventor de la mano del ministro de Trabajo. Por lo tanto, nosotros lo desafiamos. Aunque este fallo no lo compartimos, aunque lo denunciamos públicamente, aunque decimos que vamos a movilizar en contra de esta decisión porque nos preocupa que esta justicia adicta sigue jodiendo a los trabajadores en la Argentina, vamos a decir, vamos a elecciones, que en 30 días votemos y vamos a ver quién tenía razón. Esto es lo que planteamos desde la CTA, desde la lista número 1, Germán Abdala. No le tenemos miedo al voto de los trabajadores y trabajadoras, porque las 2 veces que votamos, las 2 veces ganamos. Lo que sí, no miedo, sino bronca a la decisión que toman la superestructura como la justicia adicta al Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo, que siempre han sistemáticamente burlado la voluntad popular. Por lo tanto, no tenemos problema y volvimos a reiterar, desafiamos a que la Junta Electoral Nacional de la Central ponga fecha de aquí a 30 días y nosotros estamos dispuestos a volver a votar y le vamos a volver a ganar como ya lo hicimos las 2 veces anteriores. Estamos abiertos a... Bien, estas eran las palabras de Pablo en el marco de la conferencia de prensa cuando se conocía el fallo de la justicia laboral, pero esto tenemos que ponerlo en el marco que corresponde, ¿no? Nosotros tenemos con anterioridad a este fallo, un fallo favorable a la lista 1, como decía él, el juez Candal daba la razón a la lista 1, a Germán Atala. Ahora la Cámara, en franca connivencia con el Gobierno Nacional, saca un fallo al revés. Y falta una instancia más, que es la instancia de la Suprema Corte de la Justicia, que es ahí donde se va a decidir definitivamente el proceso este judicial donde estamos inmersos, ¿no? Así que tranquilidad a los compañeros, a seguir trabajando, a seguir fortaleciendo esta central, que sabemos que la vamos a retener porque la justicia y la legalidad están con nosotros, ¿no? Y aparte, que, Ricardo, que lo que luchamos realmente, estamos en la CTA que ganó acá en Misiones, creo que nadie va a discutir eso. La misma gente se da cuenta de esto. Y lo otro es que esto tiene que ver justamente con lo que hablábamos en el otro bloque respecto al ejercicio del poder de esta gente, ¿no? De la falta de respeto hacia las minorías. Correcto. Como la central no es adicta al gobierno, digamos, entonces interviene, manda a sus jueces adictos y demás. Pero que la razón, como vos decís, está del lado nuestro. Y lo demostramos dos veces. No, aparte, acá hay una cuestión que... es básica, ¿no es cierto? Hemos, desde el sector docente al menos, hemos demostrado que más allá de los sellos y las chapas y los escritorios que uno pueda ocupar, acá lo que interesa es la voluntad de dar la pelea y de llevar adelante los reclamos necesarios ante la patronal. Por eso hay muchos compañeros que inclusive están debatiendo la necesidad o no de participar de las elecciones de UDPM. Nosotros, desde Compromiso con las Bases, sostenemos que UDPM es una herramienta importante para el sector de los trabajadores docentes. Ahora, sí, no es indispensable tampoco. No es indispensable. No, desde ya, mientras nos sirva como un espacio para discutir los temas que tienen que ver con la docencia, porque si no terminan definiendo ellos lo que tienen que ver con nuestros intereses, me parece que es importante. Ahora, eso no se agota ahí, digamos. Si no tenemos los espacios, también es cierto que se pueden crear otros espacios. Es como estas elecciones para gobernador, ¿no es cierto?, y diputados provinciales, que nosotros institucionalmente, como CTA y como Compromiso con las Bases, no, en ningún momento le dijimos a los compañeros a quién debían votar o no, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con los derechos como ciudadanos que uno tiene. Son definiciones que uno toma como ciudadano. No, como tampoco venimos proclamando de ninguna manera la decisión personal de Berta de participar en un espacio político, ¿no? Así es. Berta, lo voy a decir en este momento, ya casi finalizando el programa, está participando activamente en un espacio político dentro de el radicalismo y va a ser candidata a diputada nacional, a segunda flaca. Diputada nacional. Bueno, pero yo creo que justamente rubia, ¿no? No, justamente no voy a ser rubia porque me quiero diferenciar. Tiene que ver con esto de que hay diputadas nacionales que no discuten la cosa de la provincia, ni respecto al sector docente, ni respecto a los intereses del resto de la población, tampoco, ¿no? Ahora este es una instancia de participación tuya que vos misma te viniste vedando en función de no tu vedando, yo creo que hay procesos, ¿no es cierto?, y pasos que ir dando. Yo milité en distintos espacios. Lo hice primero como madre, como docente, después participando en la cuestión gremial. Me parece que en este momento puedo participar políticamente también, porque ahí también se definen cosas. Entonces, empezar a ocupar esos espacios tiene que ver también con que uno se atreve, ¿no? Y en este momento creo que me atrevo a definir o a discutir un montón de cosas porque tengo seguro lo que necesita la gente acá o el sector nuestro. Y pasaste por una evolución personal y... Personal y la edad, y tengo los hijos grandes, y tengo un compañero que es fiel, porque todo eso tiene que ver también con que uno vaya ocupando espacios. Y me parece que no hay que negarse los espacios que uno tiene que ocupar. Yo creo que no. Y es parte de lo que nosotros venimos diciendo desde siempre, Ernesto, de los que estamos un poquito antes y de los que están un poquito después ingresados a la agrupación, Compromiso con las Bases, que nos pusimos una meta que era que la ideología y la filosofía de compromiso, ¿no es cierto?, compromiso, se fuera a implementar en las distintas órbitas políticas, ya sea en el socialismo, en el radicalismo, en el peronismo, inclusive en la renovación, ¿no? Si es posible que haya algún compañero que compatibilice, ¿no es cierto?, las improntas ideológicas y filosóficas de compromiso con las bases dentro de la renovación. Ahora, como vos decías, yo creo que la participación es importante, es necesaria y es fundamental para el mantenimiento de las instituciones, sobre todo. Y aparte, ¿no?, Ricardo, nosotros como docentes tenemos que dar el ejemplo de lo que pregonamos. Si nosotros decimos que nosotros tenemos que comprometernos, nosotros tenemos que comprometernos. Y yo creo que en este sentido nosotros tenemos cosas para mostrar de lo que hemos hecho. Entonces, si nosotros tenemos cosas para mostrar de lo que hemos hecho, evidentemente no vamos a traicionar a la gente, vamos a seguir representando, porque no es fácil ser oposición, no es fácil ser la minoría, ¿eh? Es mucho más fácil estar del lado del calorcito del poder, aunque después de la noche no puedan dormir, porque yo no sé cómo hay gente que puede dormir siendo tan alcahueta, ¿no? Bueno, yo eso no podría ser. Entonces creo que duermo tranquila. Tampoco me creo una soberbia de que voy a poder hacer todo, pero por lo menos voy a llevar la voz de algún sector y voy a contar la realidad que yo veo, que es parte de la democracia justamente, ¿no? Y eso se va a comenzar a dar el 14 de agosto. El 14 de agosto, bueno, esta es la ley de internas obligatorias. Es otro invento también de ahora, porque en realidad termina siendo una trampa para los partidos políticos chiquitos. Los partidos políticos, en general los de la oposición, no tienen tantos recursos para ir a tantas elecciones durante todo el año. Aparte, nuestra población no quiere saber nada de los partidos políticos. Porque hay mucho descreimiento. Porque mucho. Los 90 que hizo, justamente, hizo que la gente descrea de los partidos políticos. Y nosotros le mandamos 4 elecciones al año. Los únicos que se terminan beneficiando de vuelta son ellos. Son los que tienen plata, los recursos del Estado, ¿sí? Tienen los tiempos, tienen la gente para apretar, tienen la mercadería para dar y demás. Y nosotros, los partidos más chiquitos, tenemos que redoblar el esfuerzo. Esto es peligroso. Yo lo charlaba ayer con algunos compañeros de distintos partidos políticos. Es peligroso porque tiende a la desaparición de los partidos pequeños, ¿no? Sí, en vez de fomentar y deja una polarización, una triangulación, si se quiere, entre los partidos más grandes, ¿no? Sí. Esto es grave porque yo creo que, yo personalmente te digo, pienso que atenta contra la participación democrática, ¿no? Sí. Ricardo, lo que operativamente dice, por ejemplo, que dice Tulio, que es el director de ¿cómo se llama esto? De la Junta Electoral. De la Junta Electoral, dice que hay partidos que no sacaron más que un voto promedio por urna en la última elección. Bueno, a eso, ¿no?, yo quiero apuntar. Esta ley, en vez de promover la formación de diferentes partidos políticos, lo que hace es neutralizar la posibilidad de la aparición de partidos políticos, porque si no sacan un porcentaje de votos determinado, no participan en las elecciones después generales nacionales. ¿Sí? Entonces, lo que aparece como una ley para fomentar la aparición de diferentes partidos políticos, termina generando el efecto contrario, ¿no? Ahora, lo peligroso, bien decías vos, Ricardo, esto que tiende a propende a la desaparición de los partidos chicos, y lo que es peor, quita la posibilidad de surgimiento de nuevas fuerzas, ideas, ¿cierto? Sí, de nuevos partidos. Porque dentro del espacio de la CTA muchos compañeros estuvieron discutiendo la posibilidad de generar un espacio nuevo, ya que no se sentían contenidos por diferentes espacios políticos. Vieron la posibilidad de generar un espacio nuevo y la verdad es que es prácticamente imposible sin recursos. Y bueno, ahí se van a encontrar con los impedimentos de los partidos de la oposición. Bien, para cerrar, quisiera dejar una información y con la dispensa de los compañeros, Ricardo, que nos siguen, ¿no? Me parece que lo que hay que decir que de todas maneras tenemos que participar en no, la no, agosto, por supuesto, ¿no? Eso es indiscutible. Y en la página de Compromiso con las Bases hemos levantado algunas notas respecto a cómo se desarrollarán estas internas o primarias para que la gente pueda tener un poquito más en claro de cómo y qué es lo que se va a votar. Muy bien. Se cierra el espacio de compromiso de la CTA Misiones. Pasó volando el programa, ¿no? De la CTA Misiones, CTA Posadas. Nos vemos el próximo domingo a las 9 horas. Comienzo de espacio publicitario.